El siguiente es un programa mixto, cultural y educativo. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es de producción nacional. Radio Tiempo, 1200 AM, se reserva el derecho de apoyar o rechazar los conceptos y opiniones emitidos o expresados en el siguiente programa. Bienvenido a su programa Por Amor a Ti, transmitido por Radio Tiempo 1200 AM. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, te estoy llamando. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, te estoy llamando. Yo quisiera darte todo. Quisiera darte todo mi corazón, yo quisiera darte todo en este día, yo quisiera darte todo mi corazón, aquí estoy. Qué hermosa canción, adelantándonos al Pentecostés. Como todos ustedes saben, el lunes 17 es realmente el 6 de Sivan, que se celebra el Pentecostés, ya que estamos y comenzamos el mes de Sivan. Y el Pentecostés, que es o sería las primicias, comienzan todos los 6 de Sivan. Pero la iglesia cristiana, como cae un día lunes, lo traslada al domingo 23, cuando la cristiandad conmemora el Pentecostés. Por eso he puesto esta canción de introducción muy bonita, Espíritu Santo, te estoy llamando. Y cuando son las 9 de la mañana y pasadito unos minutos, estamos con ustedes en su programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia en el dial 1200 AM. Nunca te olvides en tu emisora sintonizarnos también por Radio Tiempo 1200.com. En la www.radiotiempo1200.com nos puedes escuchar por internet y en cualquier aplicación donde salga el logo de Radio Tiempo 1200 AM. Recuerden que este es un programa de la congregación CDA, una congregación de amor que está esperando que pase la pandemia para abrazarte. Somos una congregación familiar, ya estamos programando la apertura muy pronto estamos orando para poder recibirte. También, si tú quieres escuchar alguno de nuestros programas, lo puedes hacer por internet, archive, googlea, buscas ahí Iglesia CD Amor y nos puedes encontrar. Y estamos precisamente por Telegram. Un saludo a todos mis amados oyentes que se han integrado, que en este momento me están escuchando en La Guaira y aquí en Caracas, que son las personas, los hermanos y hermanas preciosas cristianos que se han integrado, y precisamente a través también de Telegram ha pedido oración por el amigo Edgar, esperamos que se haya recuperado también, y por otros hermanos que en este momento no recuerdo el nombre, pues no lo tengo a la mano. Puedes hacer tus peticiones de oración por Telegram. Tú te metes en Telegram, bajas la aplicación y ahí en buscar buscas Por Amor a Ti con 3 i, y automáticamente ingresas a Telegram. O me puedes pues escribir un mensaje de texto y decir: pastor, yo quiero integrarme, o por ahí mismo en Telegram: pastor, intégreme, y enseguida te estamos integrando. Es una comunidad dentro de las redes sociales preciosa, hermosa, que te estamos esperando con los brazos abiertos. También puedes agregarme en tus redes sociales. Mi red social personal es @JohnnyQuintero_R y el de la iglesia @iglesiacdeamor. Si quieres escribir en este momento, ya que este es un programa pregrabado, al 0414-114-3996, puedes escribirme un SMS y bueno, con mucho gusto te contestaremos, como lo hacemos con muchos otros hermanos que necesitan oración, o simplemente que me quieres contar: mire, pastor, escuché su programa, me gusta, no me gusta, póngale esto, póngale este versículo, en fin, esta música. Aunque por ahí me dijeron, bueno, como estoy poniendo música de acuerdo al momento y al tema, pues bueno, pero estamos para servir. En la dirección general, Andrés Noguera; en la producción, Oliver Noguera; en los controles, Fabián Talero; y quien te habla como todos los viernes a esta hora, el pastor Johnny Quintero. Y quiero aprovechar la oportunidad que me da esta emisora para clamar y orar por Israel. Como todos ustedes saben, en las últimas semanas, a raíz de ciertos acontecimientos, se han presentado un conflicto entre el grupo Hamás, que gobierna la Franja de Gaza, y la nación de Israel, donde se han disparado misiles e Israel ha tenido que defenderse. Pero hay algo importante que para nosotros los cristianos es como un cumplimiento para nosotros los que tenemos fe. Nosotros primeramente debemos estar a favor del Eterno y debemos orar por las personas, tanto de un bando como de otro bando, que puedan salir heridos, sobre todo los niños, las mujeres, la población civil, que es inocente ante este conflicto, sea palestino, árabe, sea israelí. Nosotros, nuestra obligación como creyente es tenderle la mano, porque Jesús ama. Jesús ama, Jesús es amor, Jesús es compasión. Nosotros hacemos un llamado a las autoridades competentes, tanto palestinas como israelíes, para que lleguen a un acuerdo de paz. Pero debemos efectuar la oración como nos manda el Salmo 122. Oren por la paz de Jerusalén, y que todos los que aman a esta ciudad prosperen. Y yo sé que todos los cristianos, la gran mayoría, amamos a Israel y amamos a esta preciosa ciudad, Jerusalén, porque de ella es la promesa. Y cuando Cristo venga a reinar y establecer su reino, ¿qué dicen ustedes? ¿Va a gobernar desde Caracas? ¿Va a gobernar desde Managua, desde Brasil, desde Washington, desde Moscú? No, él va a gobernar con vara de hierro desde Jerusalén. Así que no debemos olvidarnos de eso y debemos orar por la paz de Jerusalén, que es el reloj profético del mundo entero, y lo que suceda en Israel compete a todas las naciones. Y la verdad que no queremos ningún conflicto mundial, queremos que el Señor meta su mano ahí por Israel. Te amamos, Jerusalén, te amamos, Israel. Bueno, tenemos la efeméride. Hoy es el Día Nacional de la Dramaturgia. Un saludo a todos aquellos que trabajan en teatros, en drama, a estos que son actores y actrices. Un saludo a todos ellos. También un día como hoy, pero en 1796, Edward Jenner prueba con éxito, ahora que está de moda todo esto, su vacuna contra la viruela, la primera vacuna de la historia. A mí me vacunaron contra la viruela cuando era pequeño, ya no se vacuna contra la viruela. También un día como hoy, en 1813, se inicia la campaña Admirable. Y en 1837, el Congreso de Venezuela de aquel entonces declara al general José Antonio Páez ciudadano esclarecido. Si usted quiere entender que es ciudadano esclarecido, significa claro e ilustre. En 1915 nace César Rengifo, pintor y dramaturgo venezolano. También en 1929 se funda la cervecería regional. Para 1938 muere Luis Razzetti, muy conocido por todos nosotros, médico venezolano. Y la ONU, un día como hoy, estamos de fiesta, bueno, la Nación de Israel, lástima por lo que está sucediendo, la ONU admite al Estado Israel 1948. Debemos recordar que el día de hoy, aunque ellos ya celebraron el cumpleaños en el calendario rabínico, pero esto es de acuerdo al calendario gregoriano. Tenemos otra efeméride. Los restos mortales de Lisandro Alvarado son ingresados al Panteón Nacional en 1980. Él fue un médico naturalista, historiador, etnólogo y lingüista venezolano. Y en 1985 muere María Luisa Escobar, pianista y compositora venezolana, fundadora del Ateneo de Caracas. Para el 2014 se inaugura el nuevo mausoleo del libertador Simón Bolívar. Corra, corra, corra, que ya llegamos al versículo del día. En la Nueva Traducción Viviente tenemos a Judas 1, 20 al 23. Es un versículo muy importante que escogí para todos nosotros, para poder aprender todos unidos, viernes a viernes, anotando, y vamos a leerlo desde el versículo 20. Pero ustedes, queridos amigos, deben edificarse unos a otros en su más santísima fe, orar en el poder del Espíritu Santo y esperar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, quien les dará vida eterna. De esta manera se mantendrán seguros en el amor de Dios. Deben tener compasión de los que no están firmes en la fe. Rescaten a otros arrebatándolos de las llamas del juicio. Incluso a otros muéstrenles compasión, pero háganlo con mucho cuidado, aborreciendo los pecados que contaminan la vida de ellos. Y eso es muy importante, sabiendo que nosotros también somos débiles y no debemos juzgar, pero sí rescatarlo de estos pecados con mucho cuidado. Ahora, ¿cómo debemos reforzar nuestra fe? ¿Cómo podemos tener una fe más fuerte? Porque nos dice Judas al principio que nosotros debemos edificarnos unos a otros en nuestra fe. Y debemos orar en el poder del Espíritu. Aquí hay una palabra muy importante que nos dice Judas. esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, quien les dará vida eterna. Es muy importante, ahora que estamos entrando en la semana, la próxima semana, la semana del Espíritu Santo, aunque la semana es todo el año, en nuestro espíritu, en nuestro corazón, porque el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. Ahora, en estos versículos vemos partes que debe cumplir un creyente. Y en los días, precisamente en estos días peligrosos, en estos días de la apostasía, si se quieren mantener en fe, porque basta con ver todo lo que está sucediendo en el mundo entero como para que de pronto digamos que está pasando y perdemos la fe. Ahora, el apóstol Judas recomienda acciones que debemos emprender para estar estables y firmes en la fe. En primer lugar, debemos saturar nuestra mente con la palabra de Dios. Muy importante leer la palabra constantemente. Prácticamente les digo, yo no me acuesto si no leo la palabra de Dios. Y si estoy muy cansado, en la mañana la estoy leyendo. Debemos, por medio del Espíritu Santo, tener una percepción de la palabra que nos ayude a madurar. Aquí no se refiere el apóstol a la fe en sí que tú puedas tener o que yo puedo tener, ¿verdad? Porque tenemos la fe. Aquí se refiere es a aumentar a través de la palabra, madurar a través de la palabra nuestra fe que ya tenemos. Es muy importante, en el libro de los Hechos podemos leer donde se relata la existencia de la primera iglesia cristiana. Leemos que estos nuevos creyentes en Jesucristo perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y esto es lo que nosotros debemos ejercer, porque ya tenemos la fe. Entonces, ¿cómo maduramos en la fe? Leyendo la palabra, pero perseverando en la doctrina de los apóstoles. No como muchos que tienen comezón de oír y están de iglesia en iglesia, de grupos en grupo, empiezan a caer en grupos que se autodenominan cristianos y no son. Y te van desviando de el fundamento de la doctrina de los apóstoles. Esta es la fe. La fe es la verdad que a través de la palabra de Dios ha llegado a nosotros. Como segundo punto, tenemos que es sabio hacer lo que dice Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. El Espíritu Santo entiende cuál es la verdad que necesitamos y cuándo, así que debes acudir a Él, debes acudir al Espíritu Santo para pedir dirección, para pedir que nos proteja, orando siempre en el Espíritu. Es muy importante cuando tenemos el bautismo o la llenura del Espíritu Santo, muchas veces orar en lenguas. Debemos buscar pues la llenura del Espíritu de Dios. Pablo menciona aquí la armadura de Dios con la que todo hijo de Dios debe vestirse para estar firme y protegido. En este capítulo 6, versículo 18, leemos, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y Pablo recomienda tomar o empuñar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Que en el primer en la primera parte, en la primera recomendación, debemos tener la palabra de Dios para clamar y orar al Señor. La palabra de Dios es nuestra espada poderosa y eficaz, y ella es necesaria en nuestra vida. Como tercer punto, debemos permanecer en el amor de Dios. Por supuesto, los creyentes no podemos ir más allá del amor de Dios, pero tampoco debemos dar por sentada su gracia maravillosa. O sea, que como Dios me ama y Dios tiene gracia en mí, yo voy a hacer lo que me da, lo que yo quiero. Y ustedes saben la expresión, ¿verdad? No es para que tú hagas lo que tú quieras. Con esto en mente, debemos proteger nuestra relación con Dios, con papá, con Abba Padre, y el tiempo que pasamos en su presencia, orando en todo tiempo y con súplica en el Espíritu, orando sin cesar. El apóstol Pablo también recomienda a los creyentes en Éfeso orar, lo que dijimos en el segundo punto. Orar en el Espíritu es muy diferente a lo que acostumbramos, lo que le estoy diciendo, orando en el Espíritu de Dios, orando en lengua, orando solamente en este misterio que es la lengua. El Espíritu de Dios sabe lo que nosotros realmente necesitamos y lo comunica a Él mismo, pues al Espíritu de Dios. Entonces nuestro espíritu le comunica al Espíritu de Dios qué es lo que realmente necesitamos. Hay muchos asuntos los cuales podemos hablar con Dios de las cosas que queremos, y siempre les estamos pidiendo algo, así suelen ser nuestras oraciones. Hay una hermana que yo le agradezco, ella siempre me escribe, ¿no? Me dice: pastor, no se olvide, hay que seguir orando por esto. Digo: claro, vamos a seguir orando, pues vamos a seguir orando y clamando, y vamos a tocarle al Señor para que se acuerde, ¿no? Aunque Él es Dios y Él se acuerda, siempre le estamos pidiendo algo. Ahora, no queremos que tú, querido oyente, me entiendas mal. El pedir y suplicar forma parte de la oración, pero cuando espacio y tiempo ocupa la alabanza, el agradecimiento y la oración, una oración también puede ser adoración y alabanza a Dios Todopoderoso. La lista, bueno, es interminable, que podemos recordar para darle gracias a Él. Cuán pequeña y breve y hasta mezquina resulta nuestra memoria, así como nuestra alabanza a Dios. Deberíamos también darle gracias a Dios por todo, mi querido oyente. Y como cuarto punto, a otros salva Dios arrebatándolo del fuego. Judas se refirió a aquellas personas que consideramos como pecadores perdidos sin esperanza más allá de la salvación eterna. Pero es sorprendente ver que Dios quiere y puede llegar a las almas por muchos medios. También debemos orar e interceder por otros, ¿verdad? Para que sean rescatadas estas almas de las personas que están sin esperanza, que están en pecado, que nosotros conocemos y que nosotros sabemos. Nosotros debemos ayudar a salvar a otros. Así que nosotros, bueno, podríamos decir que como primer lugar debemos buscar la palabra de Dios. Como segundo lugar, debemos orar en todo tiempo al Espíritu de Dios, ¿verdad? Como tercer lugar, debemos permanecer en el amor de Dios. Y en cuarto lugar, debemos clamar por los que están perdidos. Porque de esa manera nosotros también podemos entender que nosotros podemos estar en la posición de ellos. Y de esa manera buscamos nosotros no estar así, sin enorgullecernos y siendo sencillos y humildes. Y bueno, ya que nos estamos acercando a la semana, la próxima semana, al Pentecostés, estamos dedicando este programa al poder del Espíritu Santo, y el próximo programa de la semana que viene también. Lo vamos a hacer el viernes 22, si no me equivoco. Y bueno, en este entonces nos vamos a esta segunda pausa musical con la canción Santo Espíritu. Señor, ¿quién podrá comparar tu gracia y amor? Tu presencia, Dios. He podido sentir el más dulce amor donde hay libertad y no hay condenación. Tu presencia, Dios, Santo Espíritu, ven hoy aquí. Inúndanos, queremos más de ti. Tu gloria, Dios, hoy anhelamos ver. Ven y lléname con tu presencia, Dios. Tu presencia, presencia, Señor, ¿quién podrá comparar tu gracia y amor? Tu presencia, Dios, he podido sentir el más dulce amor. Hay libertad y no hay condenación. Tu presencia, Dios, Santo Espíritu, ven hoy aquí. Inúndanos, queremos más de hoy anhelamos. Ven y lléname con tu presencia, Dios. Tu presencia, Dios, queremos más de tu amor y tu presencia, revelanos más y más de tu gloria. Queremos más de tu amor y tu presencia, revelanos más y más de tu gloria. Queremos más de tu amor y tu presencia, revelándonos más y más de tu gloria. Santo Espíritu, ven hoy aquí. Inúndanos, queremos más de ti. Tu gloria, Dios, hoy anhelamos ver. Ven y lléname con tu presencia, Dios. Tu presencia, Dios. Esta es Radio Tiempo, frecuencia 1200 AM. Y continuamos con tu programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia. Qué hermosa canción hemos estado escuchando en este momento, en esta semana del Espíritu Santo. Bueno, esta no, la próxima semana, pero estamos dedicando este programa y el próximo programa para celebrar el Pentecostés. Y seguimos orando por Mercedes Concepción. Ella pues me pidió por su viaje, está insistiendo por su viaje a Cuba y también por su hijo mayor. Ella tiene 3 hijos y bueno, continuamos orando. Esa es la idea, como estábamos en el primer tiempo hablando de lo que nos recomienda Judas, Judas el bueno, sobre orar por unos por los otros también. Esto es una recomendación bíblica. Usted puede también escribirme por Telegram, como lo han hecho algunos hermanos que me escribieron y me pidieron oración por Edgar Ramos y Julio Castro. Ellos están, han estado enfermos o están enfermos por COVID. Uno está en Colombia, Edgar, y estamos clamando por él, pidiendo por él. Y bueno, pedimos porque el Señor haga su voluntad para tantos enfermos que tenemos en este momento con esta pandemia mundial, para que el Señor sea quitando esta pandemia. Y también por la paz, no solamente por la paz de Jerusalén, Israel y los palestinos en este momento, que estamos pendientes sobre estos ataques con misiles, sino también por la situación de Colombia, que la ha visto un poco negra. Así que a nuestros hermanos colombianos, pero este es un mensaje a todos ustedes, a todos los que nos están escuchando en Colombia. Sabemos que tenemos un Dios poderoso, un Padre con un brazo fuerte. Nosotros los creyentes, lo que escudriñamos la palabra, sabemos que estas son señales de los últimos tiempos, señales del regreso del Mesías, señales de que Él va a venir a gobernar precisamente desde Jerusalén, estableciendo su reino, que ya está establecido en cada uno de nuestros corazones, pero que Él lo va a establecer, porque Él va a venir a reinar, y Él no va a reinar desde Bogotá. Él no va a reinar desde Caracas, de Moscú, París, Washington, Madrid. No, Él va a gobernar desde Jerusalén y va a impartir una justicia real. No la justicia que el hombre dice querer instituir, pero cuando vemos los resultados es un desastre. Desde que comenzó enero hemos visto la toma del Capitolio en Norteamérica, hemos visto en Guatemala el incendio de su asamblea legislativa, su congreso, hemos visto las situaciones en Chile, en Ecuador, en el Perú, que debemos estar clamando, orando también por las elecciones muy importantes que se avecinan en el Perú, ahora en Chile, unas elecciones para elegir a los asambleístas, algo así, si mal no estoy entendido, para una nueva constituyente. Así que hay un mundo que está actuando, pero cuyo resultado no estamos viendo en la justicia del Eterno a nivel mundial, ¿verdad? Y por eso debemos clamar. Así que clamamos por nuestros hermanos colombianos y clamamos por el mundo entero. Señor Padre amado, bendito sea tu nombre, toda la gloria y honra te damos a ti, Señor. Clamamos por nuestras autoridades y clamamos por las necesidades de cada hermano que en este momento está padeciendo, que está enfermo de COVID, Señor, para que tú seas levantándolo de su cama y seas quitando y obrando en milagro también por sus familiares que en este momento no pueden estar sosteniendo la enfermedad o no tienen recursos para sostener, viendo a sus seres amados, los hospitales. Así que clamamos, Padre, por tanto niño que en este momento está indefenso. Te pedimos que tú seas obrando en justicia, que sabemos que lo haces, y te pedimos que pronto pase esta pandemia, que tú pases tu mano sanadora sobre el mundo entero y tú impartas sabiduría a cada una de nuestras autoridades mundiales, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, continuamos con el programa del estudio de Mateo que estuvimos haciendo la semana pasada. Y vamos a hacer como un resumen, un repaso de lo que hemos estado viendo, de lo que vimos la semana pasada. La semana pasada estábamos viendo, por ejemplo, que el libro de Mateo es uno de los libros más leídos del mundo. Sabemos que la Biblia completa, que es un compendio de libros sagrados, es uno de los libros más leídos, o el libro más leído del mundo entero. Pero el libro de Mateo específicamente es uno de los más leídos. ¿Y Mateo? ¿Qué significa Mateo? Mateo también se llamaba Leví. Y se le conoce en este libro como Mateo, lleva su nombre. Pero los demás evangelios lleva el nombre de Leví. Y significa regalo o don del Señor. Ahora, el Evangelio de Mateo se enfoca básicamente en resaltar la figura del Rey Mesías, o sea, resaltar la figura de Jesús como el Rey Mesías, que viene a establecer su reino, como ya hemos dicho, en Jerusalén. Recuerden que su primo Juan el Bautista, él decía, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué él decía eso? Porque ya Jesús, antes de comenzar el ministerio, ya él estaba presente y se había adelantado, el reino de los cielos se había adelantado, pero el reino de los cielos todavía lo estamos esperando, está sembrado en nuestro corazón, de cada uno de nosotros los que creemos en Jesús, pero él va a venir físicamente a reinar y lo estamos esperando para que reine en Jerusalén. El propósito es precisamente eso, demostrar que Cristo es el Rey Mesías a través de citas bíblicas donde señala el cumplimiento profético en el Antiguo Testamento, sobre todo en el libro de Isaías, el libro de Daniel, en los Salmos, libros proféticos, donde el judío de la diáspora en todo el Imperio Romano y de Judea pudiese darse cuenta que Jesús, Yeshua, o Yahshua, como algunos le dicen, es realmente el Mesías, que ya no tenían por qué estar esperando. Sin embargo, hoy en día, todavía muchos judíos están esperando al Mesías porque no creyeron que Jesús es el Mesías del cual habla Mateo, e incluso prohíben muchos rabinos, ¿verdad? Prohíben a los judíos que lean los libros del Nuevo Testamento, que lean lo que nosotros consideramos el Nuevo Testamento. También Mateo hace un recuento de la genealogía. Esto es muy importante, lo de la genealogía, porque aquí vemos las dos ramas, la de María, la descendencia de María. María tiene una descendencia sacerdotal, levítica, de Leví, y por la línea del rey David, que es rey. Recuerden que Jesús tiene que cumplir o cumple los dos papeles, tanto rey como sacerdote. Y esto viene de Salem, el rey de Salem. El rey de Salem era rey y era sacerdote. Ahora, ¿por qué es importante? Porque un rey como el rey David no podía ser sacerdote, porque él no venía de la descendencia de Leví, de la descendencia de Moisés y de Aarón. Y Saúl, cuando hizo el primer rey de Israel, cuando hizo algunas acciones que simplemente tenía que hacerlo el sacerdote, fue reprendido. Así que Mateo edita la genealogía de Jesús de tal manera que anuncia el inicio del jubileo. Y eso muchos judíos en ese momento lo entendieron. Mateo logró esto al resaltar las tres eras principales de la historia judía y ordenando a los ancestros terrenales de Jesús en tres grupos de 14 generaciones cada uno. Todos los que aparecen en la lista abarcan 14 generaciones desde Abraham hasta David, 14 desde David hasta el destierro a Babilonia y 14 desde el destierro de Babilonia hasta el Mesías prometido en Mateo 1:17. Ahora, empezando con el tercer capítulo, muy importante, este evangelio contiene 5 secciones principales. Y esto es muy importante para entender cómo está dividido, cómo está clasificado el libro de Mateo, que se diferencia de los otros evangelios. Porque a veces decimos, ¿por qué no hay un solo evangelio? Es que son distintos, porque hacen énfasis, aunque en apariencia creemos que es lo mismo, no es lo mismo, porque incluso el orden, Mateo no lleva un orden cronológico, lo dijimos la semana pasada, de los hechos de Jesús. Dijimos que empezamos con el tercer capítulo y este evangelio pues recuerda ahí los hechos de Jesús y luego registra una de las grandes enseñanzas. Estas 5 secciones reflejan los 5 libros de Moisés que está en la Torá. Todo esto lo habíamos dicho la semana pasada. Él mostró cómo Jesús dio cumplimiento a las profecías del Antiguo Testamento. Ahora, Mateo agrupa su material de narración alrededor de 5 grandes discursos. Por eso se divide en 5 partes también. Él no hace ningún intento por seguir una cronología estricta, ¿verdad? En comparación a los otros evangelios, como ya les comenté. Los pasajes proféticos presentan un reto de interpretación particular. El discurso de Jesús en el Monte de los Olivos, que es es el discurso uno de los más importantes, si no el más importante, por ejemplo, contiene algunos detalles que traen imágenes de la destrucción violenta de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. La palabra de Jesús en Mateo 24:34 ha llevado a algunos a concluir que todas las cosas ya fueron cumplidas, aunque no literalmente en la conquista romana de esa era. Esa es la posición conocida como preterismo, o sea, preterismo, que ya todo se cumplió. Pero esto es un poco exagerado o desatinado, porque nos obliga, bajo esta interpretación, a buscar o interpretar pasajes espiritualizándolos de forma alegórica y que no apoyan los métodos exegéticos para entenderlo mejor, los métodos de estudios normales sobre cada evangelio. El enfoque gramatical histórico hermenéutico para estos pasajes es el enfoque a seguir, o sea, el enfoque normal pedagógico para entender las profecías futuras, que las hay en este pasaje del pequeño Apocalipsis de Mateo 24. La frase típica, como ya les dije, de Mateo es el reino de los cielos. Esta frase, el reino de los cielos, ocurre en todo el evangelio 32 veces. Si usted quiere, usted puede leer el libro y empieza a notar 1, 2, 3. Esto ocurre 32 veces en el libro de Mateo. O sea, el mensaje es el reino de los cielos. Ahora, ¿qué es lo que los judíos esperaban? Esto es algo muy importante de su Mesías, porque hoy en día los que no creen en Jesús como Mesías todavía están esperando. ¿Qué esperan los judíos de su Mesías? Bueno, primero, habían diferentes opiniones acerca de la naturaleza del Mesías. Unos decían que era Dios hecho hombre, otros que era un simple mortal, otro solamente que era Dios 100%. Segundo, la más popular entre los judíos era o es de un rey guerrero que aparecería como un campeón político y héroe militar, que aún hoy en día, eso en aquella época, pero hoy en día todavía esperan a un hombre político militar que, por ejemplo, los liberen ahorita de esta problemática que tienen los judíos con el mundo árabe y los palestinos y Hamas. Si se apareciera un hombre ahorita que los librara a ellos de esto, ellos dirían que ese es el Mesías, un rey guerrero. Ahora, tercero, el Mesías reuniría bajo la ley a los judíos de todas las naciones, aún los que están dispersados en Venezuela, en Argentina, en Rusia, en Europa, en África, y los conduciría en un ataque victorioso contra sus enemigos. Los opresores paganos serían eliminados y la raza escogida de Dios sería conquistadora del mundo. Entonces, esto no es la idea realmente que nos dice la palabra de Dios, y menos Mateo, porque nos habla de un Dios de justicia. En cambio, el rabinato de la época y los judíos de la época esperaban a alguien que los librara de el imperio romano, ¿verdad? Que los eliminara a los paganos, pero ser ellos a su vez los que gobernaran el mundo. Ahora, el Mesías sería descendiente de David. Eso está claro. Eso se puede demostrar por la genealogía de Mateo. Ahora, un elemento esencial de la esperanza mesiánica era la espera de la suprema ascensión de la nación de Israel, o sea, elevar a Israel. Esto implicaba que los intereses nacionales de Israel y la causa de Dios eran lo mismo, la causa de Yahweh. Ahora, como tema histórico y teológico del libro, el conflicto entre Cristo y el fariseísmo es otro tema común en el Evangelio según Mateo. Jesús tenía conflicto con los religiosos. Mateo es cuidadoso al mostrar el error de los fariseos por el beneficio de su audiencia judía. O sea, él era muy cauteloso porque era un libro que iba a los judíos y no quería herir susceptibilidades por, bueno, razones personales y también agradecimiento. Mateo omite, por ejemplo, la parábola del fariseo y el publicano, aunque esa parábola lo habría favorecido, ya que él era un publicano y él no toca ese pasaje referente a él mismo. Ahora, Mateo también menciona a los saduceos, por eso le hablo que Jesús tenía un conflicto con la religión establecida, porque una cosa es la fe y otra cosa es la religiosidad. Y había mucho religiosidad, como lo hay hoy en día, en los diferentes grupos religiosos que componen la humanidad. En ese momento Jesús tenía problemas con los fariseos y saduceos. Y eso trata de exponerlo un poco Mateo. Ahora, tanto los fariseos como los saduceos son regularmente retratados negativamente y puestos como ejemplo de advertencia. Su doctrina es una levadura que debe evitarse. Eso está en Mateo 16, 11, 12. Aunque estos grupos estaban doctrinalmente en desacuerdo entre sí mismos, o sea, los saduceos y los fariseos, estaban unidos en su odio contra Jesús. Para Mateo, ellos odiaban a todos aquellos que también amaban a Jesús. Por eso persiguieron a los apóstoles, porque ellos no podían aceptar que Jesús era el Mesías y que era el Mesías Rey prometido. El rechazo del Mesías de Israel es otro tema constante en este evangelio. En ningún otro evangelio son los ataques contra Jesús tan retratados tan fuertemente como lo hace Mateo. O sea, Mateo lo describe desde el escape a Egipto a la escena de la cruz. Mateo hace una pintura más vívida del rechazo de Cristo que cualquier otro de los evangelistas. En el relato de Mateo de la crucifixión, por ejemplo, ningún ladrón se arrepiente y ningún amigo o ser querido he visto al pie de la cruz. Esto es muy importante porque Mateo trata de mostrar que realmente Jesús era rechazado por todo. Él es desamparado aún por Dios. Mateo 27:46. La sombra de rechazo nunca es quitada de la historia. Sin embargo, Mateo lo retrata como a un rey virtuoso quien un día regresará sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y con esto finalizamos el tema de Mateo y continuamos la próxima semana con más del estudio de Mateo. Vamos a hacer un estudio de todo el libro de Mateo, capítulo por capítulo, así que prepárese, tome apuntes, que vamos a estudiar Mateo de forma un poco más detallada. Y cualquier sugerencia, cualquier pregunta,